tiene ese evento de inauguración del año escolar, inauguración de los talleres. Vaya ahora, vaya, sí pues, ¿dónde? A Policenter. Perdón, me equivoqué. El Palacio de las Empanadas en Nemesio Vicuña 110. Ahí está Juan Carlos Fernández, está la Rocío. Hay un equipo maravilloso. ¿Y qué? ¿Dónde queda esto? Frente a la papelera, Nemesio Vicuña 110. El Palacio de las Empanadas. Atención, amigas y amigos que nos escuchan. Vamos a abordar un tema que nos parece verdaderamente relevante para la comunidad. La gentileza de los buenos amigos del CEFAL San Alberto Hurtado, que está ubicado ahí en San Carlos, con México. Comenzamos este año nuevamente para hablar de temas que son un aporte a la comunidad. Y tengo el gusto de compartir con una señorita cuya profesión es matrona, obstetriz en la carrera, y nos va a hablar de un tema que nos parece fundamental. Ya. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, gracias. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Gisley Bustamante, matrona del Áncora San Alberto Hurtado. Bienvenida a la radio, antes que todo. Gracias. ¿Y cuál es el motivo de su visita? Bueno, hoy vamos a hablar de los métodos anticonceptivos, sobre todo enfocado en los adolescentes. Ese es nuestro tema de hoy. ¿Por qué usar método anticonceptivo en la adolescencia? Porque se sabe que cada día los adolescentes inician su vida sexual a más temprana edad. Entonces, como forma de prevención, se utilizan los métodos anticonceptivos, ya sea para evitar un embarazo o una infección de transmisión sexual. Actualmente en los servicios públicos existe una variada gama de anticonceptivos que están disponibles gratuitamente para nuestros usuarios, como las pastillas, inyecciones, implantes, altamente cotizados por los adolescentes últimamente. Sácame una duda, un adolescente, esto no tiene que ver con la pauta, ¿un adolescente puede ir y comprar anticonceptivos? Hola, buenos días, buenas tardes, Farmacia 1, vengo a comprar anticonceptivos. Sí, actualmente se puede, desde los 14 años no hay ningún problema que los adolescentes puedan acudir a las consultas y comprar anticonceptivos. Ya, oye, me llegó una pregunta, dice, tendrá que ver con lo mismo, ¿no? Pero la voy a hacer igual. Me está preguntando acá Aide Adams, ¿qué pasa con la pastilla al día después? ¿Se puede pedir en cualquier consultor o no? ¿O eso va con receta? Sí, actualmente tiene que estar disponible en los consultorios, los centros de atención primaria, disponible también para las usuarias que lo soliciten, no hay ningún problema. Perfecto, sigamos con la pauta entonces. ¿Son seguros los métodos anticonceptivos? Sí, son un 99% seguros si se usan correctamente. Ya. Por eso siempre se aconsejan usar junto al preservativo también, ya que, por ejemplo, las pastillas son un 99% y el otro 1% lo cubre el preservativo, por ejemplo. Y así se logra una alta tasa de efectividad. Ya, me parece muy bien. Es un tema realmente importante. Ahora, tú en tu trabajo me imagino que te has dado cuenta que ha aumentado el índice de enfermedad de transmisión sexual. Sí. Se ha visto que ha aumentado, sobre todo en los adolescentes, por eso este tema es tan relevante. Tremendamente relevante. Yo manejo información, bueno, yo trabajo en la educación y trabajo con varios doctores, ginecólogos, que me han dicho, Juanca, los niños, los jóvenes, están practicando todo tipo de actividad sexual con mucho riesgo, unos con otros, cambios, toda clase, practican toda clase de sexo, y eso nos está trayendo complicaciones. Hay un tema de educación. ¿Qué está pasando, estimada? Sí, tiene mucho que ver con la educación. Por lo mismo, actualmente en los colegios se está haciendo mucha educación de sexualidad, sobre sexualidad. En los consultorios también se puede acceder a consejería con matrona o médico sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva. No solo se orientan a los adolescentes sobre métodos anticonceptivos, sino también sobre las infecciones de transmisión sexual y el gran riesgo que hay al contagiarse alguna de ellas. Efectivamente, perdona que te haya sacado un poco del contexto, pero es importante porque los auditores están ahí atentos. La Magdalena Cifuentes me pregunta, bueno, mi hija va en un colegio católico y estos temas no se tratan. ¿Habrá alguna posibilidad de ir a alguna charla que den ustedes? Sí, esas son las consejerías que actualmente están disponibles para los usuarios de los CESFAM. ¿De todos los CESFAM o los suyos? No, de todos los CEFAN deberían haber consejería, sobre todo hechas por matronas a los adolescentes. Así que es solo si se atiende en un CEFAM, puede pedir su horita, no hay ningún problema, y se van a atender y aclarar las dudas que tenga la adolescente y la mamá. ¿Qué buscan los adolescentes de los métodos, qué buscan los adolescentes al usar estos métodos anticonceptivos? Se ha visto que los adolescentes buscan que sean o que tengan un alto cumplimiento, minimizándose el riesgo de embarazo por olvido, por ejemplo. O sea, a los adolescentes no les gusta mucho tomar las pastillas porque se les puede olvidar. Buscan también que tengan una buena tolerancia, ya que también existen muchos mitos al respecto, o sea, que me van a provocar mucha náusea, vómito, que no los voy a tolerar muy bien. Entonces, eso es lo que buscan un poco. También buscan que se minimicen los efectos secundarios, ¿ya? Pero también relacionado a muchos mitos al respecto, adolescentes que piensan que pueden engordar, por ejemplo, con método anticonceptivo. Entonces ellos buscan no engordar. Me pusiste también aquí el acné. Claro, también es un mito. O sea, hay anticonceptivos que pueden mejorar el acné, los que se llaman que son antiandrogénicos. Pero en general es muy raro que un anticonceptivo en sí genere mucho acné en un adolescente. Es más por la etapa en que están. Ah, correcto. Tiene que ver con eso. ¿Y tú atiendes a muchos adolescentes, nos preguntan ahí en tu consulta? Sí, cada vez son más los adolescentes que se acercan, sobre todo después de charlas en colegio, por ejemplo, acuden más. Actualmente están llegando varones, niñitos, a buscar preservativo y se le educa también al respecto. Claro, es muy importante la educación, ¿eh? Uh-huh. Oye, ¿qué más tenemos que hablar? Aquí llegó otra pregunta, espérame. La veo inmediatamente, que hago hartas cosas al mismo tiempo. Me pregunta Lorena Flores. Juanca, interesante el tema. Soy una mamá, tengo una hija de 15 años y mi hija no me cuenta lo que le está pasando. Yo te intuyo que está pololeando. ¿Qué hago? ¿Cómo abordo el tema? Gracias. ¿Qué edad tenía la hija? 15. 15 añitos. No hay ningún problema en que ella pueda acudir con su hija a una consulta con matrona. Y en ese momento de la consulta se puede educar a ambas y también se puede dejar un ratito a la niña sola como para hablar con ella con más confianza y que se pueda abrir la niña. Ese es como el consejo, en el fondo, que la lleve y se pueda educar a ambas, hacer la consejería a ambas, madre e hija, y también conversar con la hija solas. Perfecto. ¿Qué más tenemos acá que decir? Ah, me habías hablado acerca de los mitos. Regulación del ciclo menstrual, ¿es verdad? Sí, esa es una realidad. Anticonceptivos, sobre todo las pastillas, regularizan mucho el ciclo menstrual. Las niñas que tienen irregularidad o que tienen dolor también en la menstruación, las pastillas les pueden ayudar mucho. Paola Ormeño te pregunta, bueno, dice Juan Carlos, felicitaciones por este tema, me parece muy importante que se hable. ¿Cuáles son los riesgos de no usar, bueno, obviamente pastillas anticonceptivas, pero relacionados con la enfermedad de transmisión sexual? Algo que ya te había preguntado, pero lo hago igual. Uh-huh. Los riesgos de no usar un método anticonceptivo, en este caso un método anticonceptivo de barrera, que son los preservativos o condones, al no usarlo, claro, hay un alto riesgo de contraer una infección de transmisión sexual como el VIH, gonorrea, sífilis, y ese es el mayor riesgo en el fondo. Siempre se recomienda consultar ante la duda o ante una relación sexual de riesgo con el profesional indicado para los exámenes y el chequeo correspondiente. Definamos lo que es una relación de riesgo, un contacto de riesgo. En el fondo, con una persona donde uno no tiene mayores antecedentes, ¿ya? Y sin el uso de un preservativo, de un método de barrera. Correcto. ¿Algo más que aportar a esta hora de la tarde ya para los amigos que nos escuchan? Dejar siempre invitados a que consulten, que pregunten, sobre todo los adolescentes. Si no tienen mucha confianza con sus padres, llévalos al profesional. De repente los adolescentes se abren más con los extraños, más que con la misma familia. Lo cual no es la idea. No es la idea, claro, pero para eso existen estas consejerías. Se hablan con el papá y el adolescente en sí. ¿Algún mensaje para la gente que nos escucha, que está ahí atenta a este tema tan importante? Un mensaje para la gente. Para tus pacientes, para la gente que te conoce, etcétera. Sí, que siempre, bueno, yo tengo mucha cercanía con los adolescentes, Mi mensaje sería eso, que no duden en acercarse, siempre va a estar la disponibilidad en ayudar. Hemos tenido el gusto de compartir con Gislaine. Del Áncora San Alberto Hurtado. Áncora. Áncora, de la Universidad Católica. Ah, sí. Perfecto. ¿Por qué se llama Áncora? Perdón la ignorancia. No, es una sigla, nada relacionado a... al tema. Sí. Muchas gracias por su tiempo y gentileza por acompañarnos. Muy amable. De nada, gracias a ustedes por invitar. Muchas gracias, muy gentil la persona que nos acompañó el día de hoy. Ve, traemos de todo para usted, para compartir con la comunidad, con la gente linda y amable de Puente Alto que requiere esta información. Radio Puente Alto, su servicio, su amigo y servidor Juan Carlos, a esta hora los recuerdo. Vamos con, se me va la voz, Alejandro Fernández. ¿Cómo duele hoy? Hoy te extraño más que nunca.